La fecha de hoy es el 28 de julio. En la noche entre el 27 y 28 de julio de 1943 ataque, cerca de 800 bombarderos pesados británicos atacaron la ciudad de Hamburgo. El ataque fue el más intenso en la campaña de bombardeo terrorista en curso y tuvo el nombre de Operación Gomorra. Arthur Carnicero Harris, jefe de los bombarderos estratégicos occidentales aliados, se había dado a la tarea de romper la defensa alemana. En febrero de 1942, Harris recibió un manos libres de Churchill para resolver esta tarea. Ese mismo estrenaron nuevos modelos de aviones con los que Harris podía entrar profundamente en territorio alemán llevando grandes cargas de bombas. En la primavera de 1943 comenzó ataques a gran escala contra objetivos industriales en Alemania. Hamburgo, que en ese momento era la segunda ciudad más grande de Alemania después de Berlín. Era también un importante centro industrial. La noche entre el 23 y 24 de julio lanzó la Operación Gomorra. La referencia bíblica puede dar una idea de lo que Arthur Harris tenía en mente. Hamburgo estaba protegida por flaks y luchadores nocturnos, todos controlados por una serie de estaciones de radar. Pero Harris tenía un arma secreta, llamada Window, para usar en Hamburgo. Los científicos británicos decían que Window cegaría las defensas alemanas. El plan de Harris llamado era simple: atacar Hamburgo día y noche dejando caer 10.000 toneladas de bombas y destruir la ciudad. Los civiles alemanes fueron bombardeados de la forma más salvaje hasta entonces vista. La primera oleada de aviones lanzaron 2.300 toneladas de bombas sobre la ciudad. La ola subsiguiente liberó más de 350.000 bombas incendiarias. Miles de incendios se iniciaron simultáneamente en la ciudad. Los bomberos vieron dificultada su tarea de extinguirlos debido a que el suministro de agua de Hamburgo había sido golpeado en la primera ola. Durante los días siguientes, el ataque correspondió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cuyo objetivo fueron los astilleros pesados que estaban en la ciudad. La noche entre el 26 y el 27 atacaron un puñado de aviones británicos Mosquito. La tarea no era para provocar daño, sino mantener a la población en el miedo y el desgaste de los sobrecargados bomberos. A la noche siguiente partieron cerca de 800 bombarderos desde sus bases en Inglaterra. A medianoche, llegaron a su destino. En menos de una hora lanzaron más de 2.300 toneladas de bombas altamente explosivas e incendiarias sobre la ciudad. Debido a los ataques anteriores se formó una gigantesca tormenta de fuego. La misma con 300 metros de altura y 800 grados de temperatura destruyó todo a su paso. Las nubes de humo de la ciudad llegaron hasta los 6.000 metros de altitud. Un testigo de la masacre dijo lo siguiente. En el tramo de carretera por la que viajaba, vi horrores tremendos. Vi a muchas mujeres con niños en brazos corriendo, mientras sus cuerpos se quemaban. Corrían hasta caer para no levantarse más. Pasamos frente a un montón de gente tirada muerta en pilas de 4 o 5 cuerpos. Cada pila era probablemente una familia, ahora visibles como una masa quemada no más alta que un niño pequeño. Muchas mujeres y hombres colapsaron sin ser alcanzadas por fuego, tranquilas y con el último de sus fuerzas trataban muchas madres de salvar a sus hijos. Llevaban a los mismos contra sus cuerpos. Muchos de estos niños ya estaban muertos sin que las madres lo notaran. Las personas que habían logrado esconderse en refugios escaparon del calor intenso. Pero la salvación fue solo temporal. El gigantesco incendio consumió todo el oxígeno en su camino y lo sofocó lentamente. Solo esa noche murieron a más de 40.000 alemanes, los mayoría civiles, en Hamburgo. No obstante, Hamburgo se defendió. Las defensas de los flak de la ciudad así dispararon 50.000 rondas. Los alemanes enviaron a 24 cazas Messerschmitt B-109 para atacar a una fuerza entrante que se presumía ser bombarderos estadounidenses. Resultó ser una incursión diversionaria de bombarderos británicos Douglas A-20 Abbott fuertemente escoltados por Supermarine Spitfires. La RAF perdió 7 Spitfires, y la Luftwaffe perdió 2 M-109, pero los B-17 no fueron tocados. Los ataques contra la ciudad moribunda continuaron hasta el 3 de agosto. Cuando terminó la Operación Gomorra, el saldo, según algunas fuentes, fue de 125.000 personas muertas. Hamburgo estaba en ruinas. 56% de las unidades residenciales de Hamburgo fueron destruidas, junto con 436 edificios públicos. Hubo que esperar hasta 1957 antes de que se completara la reconstrucción de la ciudad. Este artículo se publicó originalmente el 28 de julio de 2017.